Hoy comienza. Ya Ya comienza. Los secretos del tiempo. Este programa da asco. Sabía que mi hijo fracasaría. ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Muy buenas tardes. Hemos vuelto, secreteres. Somos los secretos del tiempo y estamos en un nuevo programa. 7 del 9 del 2022. ¿Quiénes somos? Bueno, ¿quiénes somos? Ya lo acabo de decir, no voy a ser redundante. Somos un programa radial contrahegemónico acá en la retaguardia, que tanto queremos. Apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. ¿Quiénes hacen este bello, dulce y tierno programa? Mi querida referenta. ¿Quiénes? Bueno, mi referenta que ha tomado helio, querida musicoterapeuta y una referente de vida, es mi gurú reikista y mi gurú espiritual. ¡Oh, soy yo! Patricia Cabrera, hola Pati, ¿cómo estás? Hello, ¿qué tal? Volvimos, pero nunca nos fuimos. Y quien también tenemos acá abajo tomándose algo, y ahí lo voy a dar tiempo para que pueda activar su micrófono, Pedro Ramírez Otero. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Qué felicidad este vivo de miércoles por la tarde. Bien, somos bien. Unos vivos de miércoles nosotros. Bien, bien. Mucha rapidez pese al cansancio. Digo, mucha rapidez mental pese al cansancio que nos trae todo, ¿no? Digo, es parte de la vida que llevamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Quizás en el interior es menos dura la vida, ¿o no es así? Hay otras cosas para encontrar. Vamos a preguntarle después a nuestra invitada, que es un poquitito más lejos de capital. No seamos porteños centristas. No ha pasado nada igual en estos días, ¿no? Tipo, como no teníamos muchas novedades, dijimos, vamos a hacer un programa, ¿no, Pati? Estamos en la ciudad de la furia, recordemos, ¿no? En la ciudad de los goriles. Sí, sí. Bueno, Pato, ¿qué onda? ¿Pasó algo en septiembre? Además de mi cumpleaños, el 2 de septiembre. Y ponele que pasaron cosas un poco heavy, pero depende, porque hay una parte de la población que parece que vive una realidad paralela y que cree que todas son puestas en escenas de la violencia. Y hoy vamos a seguir tocando este tema de la violencia en otras partes del mundo también, pero que tienen que ver un poco con la situación que ha ocurrido del atentado, ¿no?, a la vicepresidenta, que no es casual que sea una mujer. Así que después les voy a contar un par de cositas interesantes para poder pensar más allá del atentado, que creo que lo grave fue a la investidura presidencial y sin embargo se lo tomó personalizado, ¿no?, a concretamente a una mujer y con toda una carga peyorativa. Pero después vamos a reflexionar un poco. Es una realidad paralela y paralelo, ¿no? Y paraleles. Sí, sí. Y paraleles y para otras siglas no muy apropiadas para la radio. Empiezan con H y terminan con P. Exactamente. Yo también tal vez voy a por lo menos tocar, siempre que estamos hablando de la guía responsable para el tratamiento mediático, de cuestiones relacionadas, perdona, a la salud mental, ¿no? Y muchas veces como se trata de lo más simple, es nada, te hace un loquito de mierda, ¿no? Como siempre se va a lo fácil relacionando la locura, la violencia, la peligrosidad, y la verdad que he visto en estos días, pero realmente no encuentro adjetivos. Para uno puede entender de la comunidad, pero qué sé yo, nosotros hay gente que no trabaja y no le pagan para transmitir, para comunicar algo, pero gente que se ha formado un montón de años y le pagan un sueldo para transmitir, expresar y comunicar algo, me parece, bueno, va de la línea de la violencia, el odio. La verdad que muchas veces uno le tiene bastante agilidad a eso, ¿no? Porque uno disputa los territorios y lo disputa desde un lugar de ternura, de empatía, de sensibilidad. Así que uno ve ese tipo de cosas y no sé, por lo menos a mí es como, no sé, es como ver algo extraño, una película de Netflix. Pero sucede. Como siempre decimos, ¿no? Es importante ver en el otro a un semejante y en todos los aspectos. Nosotros somos trabajadores de la salud mental. Y esto es un ejercicio diario que tenemos que hacer por un posicionamiento profesional ético y de derechos humanos, básicamente. Pero en realidad es una postura ante la vida. Siempre las relaciones con un otro son con un otro semejante, con características personales y realidades diferentes, pero no podemos despersonalizar ni deshumanizar a las personas porque cumplan, digamos, determinados roles políticos o sociales o los que fueran. Me parece que esto es una toma de posicionamiento y un llamado a la reflexión, porque estamos viviendo tiempos de mucha deshumanización y de mucha violencia innecesaria. Todos sufrimos, todos somos seres humanos y todos pasamos por sufrimientos. Entonces, me parece que está bueno no hacer estas cosas peores, porque el mundo es bastante una mierda, entonces no lo hagamos peor. Totalmente. Bueno, tal vez podríamos ir a una cancioncita, ¿les parece? Yo había elegido para hoy septiembre la canción muy conocida de cumbia. ¿De Green Day? Ah, no, claro. Podría ser. Bueno, pero la hace una banda, la elegí versionada por los All Star, que si no los han escuchado, os recomiendo. Es una banda de punk, hardcore, melódico y demás, que hace todas versiones de cumbia de los 90 y demás, versiones hermosas. Así que para ponerle un poquito, para ir transformando, ¿no? Porque la vida también es dolor, es sufrimiento, es tristeza, es violencia, pero también es un poco de buena onda, porque si no, la verdad que no nos van a contagiar, ¿no? Muy bien. Así que nos invito a que escuchemos esta canción y ya podemos volver al piso con nuestro invitado, que no vamos a spoilear todavía. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía sin tu piel. Sintiendo que no aguanto más, las horas las miro pasar, va creciendo mi ansiedad. Imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Como engaño mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando En la retaguardia. Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Pero usted no piensa mejor, en vez de estar reconstruyendo una iglesia de antaño, darle de comer a los pobres. Salud mental. Salud fundamental. Fundamental. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. En la retaguardia. En la retaguardia. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. Bueno, volvemos al aire nuevamente con nuestro invitado de la fecha. Él es nuestro querido Chelo Calvo. Multiinstrumentista, podría decirte así ahora comentar, un batero de la hostia, un gran guitarrista, cantante, tiene su sala, es de 25 de mayo, ciudad, a unos cuantos, 300 kilómetros más o menos acá de la capital federal. Y amigo de Santiago Maldonado, ¿no? Que me parece, y una gran persona. Eso tal vez es de las cuestiones más importantes por las cuales me parece que... que era interesante charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Cómo te gustaría presentarte ante alguien que no te conoce? No sé, no lo pensé. Esa es la idea. Como, no sé, como un músico. Un músico de Lander. Bien, un músico de Lander, amo. Bueno, como músico de Lander sabemos que tenés una banda y queríamos saber qué es Pasto Naranja. Y Pasto Naranja es una banda que surgió en la pandemia y es una mezcla del punk, del grunge, de la música más... un poco de indie, un poco de todo. Es música distorsionada y eso podría decir. Es una fusión. Una fusión, pero está dentro de la rama del punk y esas cosas. Si uno ve los videos tuyos, tiene como una impronta, por lo menos a mí me resonó por el lado tal vez de Radiohead, no solo desde la música, sino tal vez como incluso por la estética, ¿no? Uno si ve en YouTube y busca Pasto Naranja, ¿no tiene estos bonitos dibujitos? ¿Querés contarnos qué son de esos dibujos, Chelo? Ah, sí, son dibujos que... había empezado dibujando, a lo primero hice un Instagram, que era el Instagram de Pasto Naranja, y decidí mezclar esas dos cosas, como el dibujo, hago esas cosas por hobby, así, entonces dije, voy a subir el dibujo acompañado de música compuesta por mí, A veces algunos dibujos están solos, pero hay muchos que siempre, cuando compongo, es como que dibujo. Por ahí aparece primero la canción y después, en base a eso, hago un dibujo, o simplemente hago un dibujo y después se me ocurre componer algo. ¿El dibujo cómo lo haces? ¿Lo haces, digamos, con algún programa de diseño gráfico, algo por el estilo? Con el Paint. Sí. Bien. Amo porque es esto, ¿no? Tal vez herramientas como muy, muy básicas, uno como desde la creatividad y demás le encuentra la vuelta para, ¿no?, para hacer arte, ¿no? Me parece que es algo, algo muy, muy lindo. Y es algo lindo de ser artista, ¿no? Porque no importa el recurso, cuando uno es creativo, con cualquier recurso puede hacer algo interesante. Es lo lindo del arte, ¿no? De una hoja en blanco, del silencio, nada. Se transmite emociones y es como, no hay una regla. Hay gente que primero hace la música, hay gente que primero escribe la letra, vos en tu caso es esto, a veces el dibujo antes, el dibujo después, me parece que es nada. La libertad de la mente y el corazón, eso no tiene precio, ¿no? Hemos hablado personalmente, Chelo, off the record, sobre Santiago Maldonado. Sí. ¿Y te gustaría contarnos cuál era tu relación con él? Sí. A Santi va, yo siempre fue el Lechu para mí, decíamos el Lechu. Y en la adolescencia nos conocimos por medio de un amigo en común. Tampoco yo era, no es que eran de mi círculo íntimo de amigos, pero son esas personas que viste que no las ves muy seguido, pero cuando las ves, qué sé yo, puedes estar hablando horas. Y también en su momento hemos tocado, pero más de chicos. Después, más de grande, es como que, bueno, Santiago ya había empezado a viajar. No, primero ya estaba en La Plata estudiando en el Bellas Artes. Y ahí es como que no le perdí un poco, no lo veía mucho. Por eso, Santiago es de la misma ciudad que donde vivís vos, 25 de mayo, ¿no? Sí, 25. Y bueno, y teníamos, compartíamos el tema de la música, que yo nos gustaba el punk, nos juntábamos en algunas ocasiones a escuchar música, él... Le gustaba mucho, en su momento cuando nos juntamos, él estaba escuchando mucho hardcore. Pero el hardcore, más crudo, ¿no? El más under, ¿no? Y de bandas de Argentina, y siempre pasaba esa data, de muchas bandas que no conocía, por ir a tener revistas y cosas así. Y nada, intercambiaba información. Bueno, gustaba hablar, qué sé yo, de Nirvana, de la historia de Kurt Cobain, qué sé yo, cosas así. Alguna noche de tomar una cerveza. Después también una oportunidad, bueno, sí, un par de oportunidades fui a la casa. Porque él, o sea, él amaba la música. La música para él era todo. Él, por ejemplo, se había comprado su batería. Tocaba mucho la batería y le gustaba, bueno, lo que decía, el hardcore, el punk. También le gustaba Escape, bueno, yo una banda que escuché por el Escape. A lo primero, viste, no me gustaba mucho y después me terminó regustando. Y después eso, Santi, cuando se compraba así un instrumento o algo, era de venir a casa y decirme, como, nada, como yo también soy músico y tocamos, bueno, es como que, chelo, no sabes, me compré un bajo, una caja de graves. Me dice, vamos a juntarnos a tocar, y eso, así que íbamos ahí y tocamos afuera de la casa, así, un patio adelante, y nada, se armaba la batería, el bajo, y nos poníamos a tocar. Bueno, vimos que tenés muchos recuerdos, ¿no?, de tu relación con Santiago. ¿Hay alguno en especial que te haya quedado más en el corazón? Sí, hay uno, por ejemplo, una tarde que sí, no sé si me habíamos juntado a tocar, y después, bueno, yo le iba a Santi de ir a tomar una cerveza por ahí, así que fuimos, estamos enfrente de tipo de un supermercado, y nada, estábamos charlando, y era una, acá en 25 es como todo muy, muy rutinario, es una ciudad que incluso le dicen pueblo, ya con eso es como que... Sí, y bueno, era un día de semana y me acuerdo que estábamos ahí tomando una cerveza, una, dos, y yo como que cruzaba cada rato y en un momento me acuerdo que Santi me mira porque yo le digo, ya se estaba, viste, haciendo de noche y nada, le digo, Santi, le digo, voy a comprar otra cerveza. Y él es como que me mira y me dice, ¿te parece otra? Dice, nos vamos a tornar muy 25 de mayo. Y a mí eso me quedó porque él era siempre muy crítico de todo y siempre le gustaba estar despierto, pensante, era de escribir. Y como no, esa cosa de decir, bueno, caer en la decadencia así de un pueblo donde no hay movida cultural, donde... no hay espacio donde tocar, donde no hay mucho que hacer y a veces como que se prestaba para, bueno, un poco estar ahí a medio a la deriva, tomando unas birras, cosas así, y él cuando me dijo eso es como que me, nada, es como que me acuerdo de la mirada cuando me dijo, no, como siendo, no vamos a tornar 25, como siendo, vamos a caer en esta rutina de no hacer nada y estar acá así viendo pasar, y él es siempre... lo que te decía, una persona que le gustaba hacer proyectos, de tocar, tenía sus temas, sus composiciones, era muy activo en ese sentido. ¿Hay algo registrado, no, digamos, burocráticamente, pero algún escrito que se pueda acceder o alguna de sus canciones? Sí, sé, y cuando paseamos... hace unos días, por 25 de mayo, que me mostraste unos murales, unos murales hermosos. ¿Querés comentarnos algo de esos murales? ¿Qué era lo que expresaba, lo que transmitía? Porque era cultura, ¿no? Tocaba, escribía, dibujaba, era la cultura, ¿no? Muy interesante eso de... Un perfil tal vez como que se lo tiene desde un lugar más... No sé, se me viene a mí a la mente como un lugar más... más corporal, más desde la violencia, más de, no sé, como decías, hablando de estigmatizaciones que venimos hablando siempre, como de la locura, la estigmatización del anarquista, ¿no? Del quilombero, de demás, pero era un costado mucho más sensible, ¿no? Porque se requiere sensibilidad de lo que hablamos, ¿no? Del silencio de un papel en blanco, de una pared, ¿no? Vacía, transmitir, expresar cosas. Sí, él, o sea... era un defensor de, por ejemplo, de la naturaleza, estaba en contra de esas empresas que contaminan, también siempre a favor de los derechos de las personas, era muy así, y también su música, que tenía su contenido, sí, para mí bien rockero, del hecho de la protesta y eso, más allá que él al último estaba haciendo rap, él decía anarco rap, y bueno, fue una de las últimas veces que lo crucé, creo que fue la última, que estuvimos en un bar, el bar de Locacho, de acá, que es un bar que queda a un par de cuadras de casa, y bueno, y él me contó que estaba grabando un disco y ya lo estaba terminando y era narcotráfico, me decía él. Y todas canciones muy en contra de la iglesia, del papa, era un contenido muy crítico, muy piola. Sí, te estamos escuchando, Pedrito. Ya. Ya hemos solucionado la parte técnica, evidentemente, afortunadamente. Una de las. Sí, Chelo, perdón. Esto es como lo sumiste, lo de los sumiste del que el que se mete. A ver, Pedro es inimputable, es inimputable y lo amamos. Perdón que te cortamos, Chelo. Sí, sí, estaba hablando de lo crítico que era ante todas esas cuestiones que a él le chocaban, de desigualdad social, de lo que sea, estaba muy en contra de la religión, islamismo, y entonces en ese disco que sacó la rap, en ese disco que sacó ¿y política, rap, ¿y políticamente chocaba con vos, Pedro? ¿Eh? ¿Políticamente chocaba con vos? No, pero nosotros, nuestro trato era el hecho de una persona como muy muy respetuosa. Él incluso, por ejemplo, una de los últimos viajes que había hecho, él me tira, viste, si lo quería acompañar. Porque, bueno, él había muchas cosas que no compartía, o sea, que le molestaban del viaje, que por ahí se enganchaba gente que, nada, él siempre hacía tatuajes, hacía artesanía, iba vendiendo todo eso y con eso se iba movilizando. Y bueno, y había, ¿cómo es? Y él me decía que había grupos de personas que por ahí se le pegaban y que no hacían un choto y él por ahí los bancaba. Era un momento que como que estábamos diciendo, o sea, loco, ya fue, o sea, yo no voy a mantenerlo, ¿viste? Como si, y él me decía, por eso yo, me dice, si vos quisieras y tenés ganas, como diciendo, con vos, Chelo, no tendría ese problema porque, nada, éramos, viste, muy, muy parecidos, muy, muy trancas, y a veces digo eso de, o sea, muy respetuoso, o sea, no, porque yo más, nada que ver, viste, yo por ahí soy como, viste, no, yo creo que él sabía que no iba a agarrar una mochila y salir en la bicicleta a hacerlo, pero sí decirme, viste, si vos tuvieras ganas, y eso, como que, de ir juntos, viste, así, no sé por qué salí con esto ahora, no me acuerdo qué me habías dicho. Ah, sobre el tema de la política, y lo mismo, no, o sea, por ahí en el momento cuando éramos adolescentes, y sí íbamos a compartirlo, qué sé yo, el tema de, estábamos muy en contra de todo, viste, el tema político de los que gobernaban en ese momento, éramos como más rebeldes. Después, más de grande, no habíamos tocado ese tema. Él sí tenía una postura, digamos, anarquista. Sí, él incluso había letras que eran tanto como para Macri como para Cristina y... Pero no era tema de conflicto ni nada de eso, como que... No, sí, no, nunca tuvimos algún choque así, qué sé yo. Bueno, se ve que fue una persona muy significativa para vos y te queríamos preguntar por ahí algo que es medio... quizás fuerte para vos, que es cómo atravesaste su desaparición seguida de muerte, ¿no? Porque a todos... los que no lo conocíamos, nos pegó muy fuerte. Así que bueno, me imagino que tanto a 25 de mayo como a vos personalmente, que tuviste una relación con él, te habrá tocado de otra manera. Sí, obvio. Sí, yo estaba muy mal. O sea, qué sé yo, fue muy difícil porque... iban pasando los días y uno más o menos podía ya hacerse un panorama de lo peor. Y yo, qué sé yo, no sé. Hasta el día que encontraron el cuerpo, hasta que ya se sabía prácticamente que era él, pero yo es como que, no sé, estaba negado, no quería aceptarlo. Y... bien, viste, estábamos mirando en casa el noticiero y todo, y me decían, bueno, ya está, Santiago, y yo como que quería que bueno, que salga la noticia, que digan que era el cuerpo, y bueno, y pasó eso, y nada, es como que llegó la noche y me fui a la laguna, me fui a tomar una birra y me quebré. Bueno, sí, lloré mucho. Sí, es algo que no sé, me cuesta hasta el día de hoy. Hace un tiempo me había juntado incluso a tocar con unos amigos de él, que habían tocado con él, hicimos un ensayo, todo, y también, después de ese ensayo es como que, no sé, me fui llorando, como que, porque yo siento que en la música, en eso cuando, como que lo siento muy presente, y nada, sí, lo extraño mucho, y estuve muy mal, pero soy una persona que por ahí no me cuesta demostrarlo, y por eso es como que decidí irme solo. Y después, bueno, me puse a escuchar música de bandas hardcore y tratar de recordar las cosas lindas que pude compartir con él. Y bueno, y mucho dolor de cómo se dio todo. Se me viene a la mente... Sí. Perdón que interrumpía, Chelo. Se me viene a la mente esto de otras maneras de demostrarlo, otra manera de decir las cosas, otra manera de expresarlo, que muchas veces lo bueno de la música es que a las palabras son como, no son palabras como estáticas, sino como una vez le dijo una niña a Galeano, son como palabras y letras que se mueven, que bailan. Sabemos que le escribiste una canción a Santiago. ¿En qué momento la hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué significa esa canción para vos? ¿La tratás de tocarla en vivo? ¿Es una canción más personal? Cuento algo y abro algo también, ya que estamos en modo abrir corazones. Hace casi 10 años falleció uno de mis mejores amigos, era mi hermano para mí, y también hice una canción se llama Sin Voz, y esto me genera una canción que la considero hermosa, más allá de que representa, ¿no?, todo ese vacío que se llena de alguna manera. También era músico, cantaba además, el Uru, en paz descanse, pero era algo que no me gustaba mucho socializarla, era como algo entre él y yo, y era muy loco porque a veces cuando la tocaba, si la tocaba en un lugar abierto, en una terraza, en el parque, en donde sea, donde estaba yo solo, sentía como que el viento corría más fuerte, como que, no sé, se movían los árboles, no sé, era como, ¿no?, querer o reventar, algo que, como decía, él la está escuchando. ¿Te sucede algo así con esta canción? ¿Te gusta socializarla? ¿Es algo privado de ustedes? Y no, porque, a ver, ¿cómo explico? O sea, por ahí puede sonar, no sé, pero es una canción que hice en su momento, al poco tiempo. Y es una canción que quedó en la computadora, no recuerdo si la había compartido, porque también, no sé, como que yo lo conocí a Santi, como que, no sé si era correspondido compartir la canción o esas cosas, como que él en ese sentido era como más anti, pero no anti en el sentido de que sea... Anti en el sentido como que es que no le gustaban todas esas cosas, y a eso como que en algún punto a mí me como que me hacía ruido, entonces como que un tema que quedó ahí, que nada, que si yo me lo imagino, si Santi hubiera estado, hasta capaz que me hacía un chiste, porque era así de, también era una persona como muy de joder y eso, era... Sí, te hacía reír mucho. Y bueno, como que había hecho un tema que era medio un candombe, así, y después, no sentí de compartirlos, como que sí, lo tengo ahí, pero bueno, yo como que siempre me quedó, o sea, como tenía tan claro su postura política o su perspectiva ante la música, esas cosas, como que yo siempre, nada, las respeté, y también como, no sé, él, por ejemplo, no le gustaba 25, él lo detestaba, o sea, por eso él se iba de viaje y cómo es, pero él también cosas que dibujaba era acerca de eso, de hablar de como que gente que estaba anestesiada, como que eran todos, como si fueran, no sé, como unos robots, como... Y bueno, y él es como que no hubiera querido, qué sé yo, que ponele que lo entierran acá en 25, por ejemplo. Yo sé que él jamás hubiera querido eso, pero bueno, qué sé yo. Él está enterrado en 25, ¿no? En un cementerio privado. Un cementerio privado, sí. Y él es obvio que no... Que hubiera estado totalmente en contra de esas cuestiones. Pero bueno, eso es acerca del tema. Como que no... Sentí que por ahí no llegué a encontrarme bien con la canción y entonces por eso la decidí dejar ahí, qué sé yo. Por ahí esa canción puede volver o puede aparecer otra, pero quizá me hubiera gustado con otro sonido por ahí. No sé, más hardcore, otra cosa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pausita? ¿Escuchamos algún tema? ¿Te gustaría que pasemos una canción de Pasto Naranja? ¿Te gustaría hacer el candombe hardcore? Decidí vos, ¿qué es lo que querés que hagamos? No sé, como ustedes quieran, chicos. Si quieren pasar una canción de Pasto, ¿está bien? Dale, dale. ¿Te parece, Pedrito? Salimos con la canción que era sobre el coronavirus. Bueno, después cuando volvamos, si querés la comentás, ¿te parece? Dale. Genial. Mi gran amor, del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, estamos de vuelta ya en la recta final de este programa en vivo. Y acá lo seguimos estando con Chelo. Y le queríamos preguntar la pregunta tabú que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Qué es? ¿Querés contarnos algún secretito que te haya quedado guardado en el tiempo? Total, no se va a enterar nadie, ¿eh? No sabría. Tendría que haberlo pensado mucho antes. No sos sé. Músico, improvisa. Claro. Bueno, ahora no es secreto, pero lo había sido mucho tiempo que yo soy daltónico. Y fue algo que siempre, nada, sentí como, no sé, como que estaba muy acomplejado, como que quizá cuando yo era chico no se hablaba del daltonismo, era como no saber los colores. Y entonces yo es como que me había ingeniado todo un mecanismo para que nadie se dé cuenta. Entonces capaz que, no sé, capaz que tenía lápices de colores y sin, tenía que no prestarlo, tenía que esconderlo para que nadie me diga, alcanzame el lápiz verde. O tenía, no sé, una prueba de geografía que te hacían marcar las cosas, como que buscaba, no sé, me hacía el descompuesto. Pero bueno, la repa de sí era como un secreto que, y bueno, después cuando fui más grande adolescente, hasta que llegó un punto que digo, basta, o sea que como. Y entonces primero lo hablé y le conté a. Fue muy loco porque le conté a mis amigos, estaba mi hermana, y estaba mi familia también. Y cuando le dije es como que, ¿cómo que sos daltónico? Porque yo ya tenía, no sé, 19 años capaz, como que nadie sabía. Y todos quedaron. Como, careteaste re bien. Y mis amigos también, como diciendo, andá, ¿qué vas a hacer daltónico? Como, ¿y por qué no lo decía? Viste, todos me preguntaban, pero bueno, yo sentía como mucha vergüenza, qué sé yo, como que. Sí, un secreto que lo tuve mucho tiempo. No, ese es un señor secreto del tiempo, porque mirá que te duró, ¿eh? 19 años. Sí, imagínate si lo tenía hasta el día de hoy. Como. ¿Por eso bueno. Pasto naranja? Claro, por eso pasto naranja, porque veo el pasto de color naranja. Que es una canción también, ¿no? Del otro yo, de Aldana, ¿no? Puede ser. Canción pasto naranja. ¿María Fernanda? Sí, es daltónica. Sí. Ah, mira. Sí, hay muchos menos casos. En las mujeres, como que muy poco. Pero hay también. Sí. No sé si hay como bueno. Daltónico. El mundo de colores, bueno, el mundo de colores como cada uno lo sienta, porque estábamos hablando del arte y el arte es como lo siente cada uno. Queríamos agradecerte, Chelo, por abrirnos el corazón, por contarnos un poquito más de Santiago, que realmente es, ha pasado a ser un referente en un montón de personas, y nada, que hayas tenido la fortuna de haberlo conocido y compartido un montón de aspectos relacionados al arte, a la cultura, ¿no? A la política, me parece que es hermoso, te agradecemos un montón. Te mando por la buena onda. Te mando un cariño enorme. Dale. Gracias por albergarme en tu morada. Un saludo muy grande a toda tu familia, a tus viejos, que los quiero mucho. Y a tu hermana también. Reggae music. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Estás loco. Agony man. Pato, pato, pato, pato. Estás loco. Pato, pato, pato, pato. Estás loco. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over. Bueno, y un poco como veníamos comentando en el primer momento del programa, en el reencuentro del programa, que les habíamos spoileado que íbamos a tomar algunos temas relacionados con la violencia, quería retomar un hecho que ocurrió a fines de agosto, exactamente el 20, un día capicúa, el 22 del 8 del 22. Un acontecimiento a nivel mundial que fue que en esa fecha Sanna Marin, que es la primera ministra de Finlandia, se sometió a un test de drogas para, entre comillas, limpiar su reputación después de que se hiciera público un video en el que bailaba y se divertía con sus amistades en una fiesta en una casa privada. Reiteramos, en una fiesta en una casa privada, o sea, no en el ejercicio de su función pública. Cabe destacar que este test dio negativo, o sea que no estaba drogada, y volvemos a destacar, en una fiesta en una casa privada. Bien, ¿por qué este tema, no? El interés público de un video privado no es otro que aleccionar al conjunto de las mujeres para que sepan bien que ni siquiera sus intimidades les pertenecen del todo y que hay muchas cosas que como mujeres no deben hacer. Para ensuciar la reputación de una mujer basta con decir de ella que le gusta pasarlo bien, que tiene deseos, que busca su placer, que tiene vida más allá de los muros de su casa, de los cuidados, de las cuestiones domésticas. Tal es así que para insinuar que una mujer es poco profesional basta hablar de su escote. Además, la honra femenina se mancha con muchísima más facilidad y frecuencia que la masculina. Solo hay que ver la diferencia entre las exigencias, los castigos, lo que se permite o no, según sea uno u otra quien realiza algún acto, aunque este sea privado, como en el ejemplo de la primer ministra de Finlandia. Estas exigencias, la manera en que debería comportarse una mujer decente, entre comillas, lo que tratan es de corregir a todo el orden social. Es una forma de restituir a la mujer, a través de la culpa y de la vergüenza, a un mismo sitio, la familia. Porque una mujer que parece vivir el presente es siempre una mujer que pone en jaque al futuro familiar. Las mujeres indecentes son aquellas que no aseguran la conservación de lo conseguido por otros. La mujer que quieren que sea Sanna Marin y que sean de paso todas las mujeres no existe. Tal y como dice Virginie Despentes, en un ensayo que se llama Teoría King Kong, que es interesante porque está traducido por Paul Beatriz Preciado, es del año 2007, que vale la pena leer, es un ensayo cortito. De... Sí, está buenísimo, buenísimo, mal lo había leído y buenísimo. Bueno, ella lo que dice ahí, plantea que tiene mucho que ver con este tema del que estoy hablando, dice, porque el ideal de la mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada, pero no a la sombra, que trabaja, pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada, pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven, pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada, pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa, pero no sirvienta, cultivada, pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible que incluso que no exista. Entonces, habrá que rebelarse una y otra vez contra esa mentira, contra esa no existencia, contra la criminalización de la alegría, porque si la vida debería ser algo, además de lo mierda, que ya sabemos que es tantas veces, es alegre, bailable y disfrutable con la gente que uno quiere y de la manera que quiera, sin pedirle perdón ni permiso a nadie. Y agregaría también muchas veces pagar el costo. Porque si sos fuerte, inteligente, luchadora y más capaz que muchos hombres, te van a querer matar literalmente. Bueno, y ahora vamos a escuchar un temita de Tracy Chapman, elegido por Pato. ¿Por qué elegiste esta canción? Bueno, elegí este tema que se llama Telling Stories, que quiere decir contando historias. Y bueno, justamente es un tema de esta cantautora que tiene una manera muy particular, no solo de cantar, sino de contar. En una entrevista que le habían hecho, ella decía que todos los letristas cuentan historias, que algunas partes de una experiencia son reales y muchas son combinaciones de hechos ficticios también. Ella dice, creo que es la forma en que todos escribimos y tratamos de comprender nuestra propia vida. Cada día escribimos la historia de nuestra propia vida. La música es un buen medio para llegar directamente a la sensibilidad. Ella estudió etnomusicología en la universidad y decía que eso le ayudó a acercarse a otras músicas que no conocía quizás el idioma, pero aún así le llegaba con claridad la belleza y el mensaje que llevaban a través de la línea melódica o de la voz. Y Tracy la elegí porque es una artista comprometida con la realidad. Y quería, bueno, comentar también algo que ella había dicho en una entrevista, que ella dice que es importante ser siempre críticos con lo que pasa alrededor, y no para juzgar a la gente. Se trata simplemente de no aceptar todo lo que te dan sin cuestionarte qué hay detrás. Hay que tratar de ver las cosas por uno mismo y llegar más allá de las apariencias y decidir qué es lo que más te interesa a ti como persona. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Space between you and reality. You would do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between you and me. Bueno, volvemos casi al último bloque de Los Secretos del Tiempo y me quedé resonando, Pato, con lo que hablamos en la primera parte con el Chelo, con lo que hablaste vos también sobre la violencia, y se me vino como que lo anormal debe explicarse, ¿no? Uh-huh. ¿Y sí. por qué no hay que explicar la normalidad, el orden instituido? No, porque si pensamos como la violencia, como algo intrínseco, ¿no? Como la esencia del ser humano, incluso los animales, ¿no? Que utilizan como un modo relacional la violencia para transmitir y para estar la violencia, poderes. ¿La violencia o la agresión? Me parece que los animales no usan la violencia, usan la agresión. Es una gran pregunta. No me voy a meter en tema animal porque soy un ignorante. Se me ocurrió nada más simplemente esto, ¿no? Como, no sé, un puma persiguiendo a lo que sea. Sí, puede ser agresión para ellos, sino tal vez lo que sí podríamos pensarlo como violencia, ya significándolo desde el lado de la maldad, ¿no? Y también se me quedó grabado esto de que dijiste de Tracy Chapman, ¿no? Y se me venía como la ética. Uno está bien que diga que algo está bien o que algo está mal, porque no lo decimos desde un lugar moral, religioso, cristiano, judaico, lo que sea. Lo decimos desde un plano, desde una ética de derechos humanos. Cuando decimos que no está bueno, que es incorrecto, siempre lo pensamos desde ese lugar, ¿no? Cuando opera la crueldad, cuando opera la maldad, ¿no? Cuando por eso hablamos tanto de no hacemos tanto hincapié en no al odio, no a la violencia. Pensaba en la importancia de ser responsables en la manera de expresarnos, ya sea nosotros, nosotras, nosotros a nivel comunitario, pero también lo hablamos en el primer bloquecísimo hace un rato largo. ¿Qué pasa con el periodismo? Qué tema, ¿eh? Como bien dije antes, existe la guía responsable para el tratamiento mediático de la salud mental. ¿Estas personas que transmiten conocerán su existencia? ¿Son ignorantes, malintencionados o una combinación de las dos cosas? Es que estaba volviendo el otro día al laburo y veo la tapa de revista Noticias que decía Argentina demencial. También veía y escuchaba en la tele, por ejemplo, políticos de primera línea diciendo la presidenta es una psicópata delirante o que el presidente es autista. Pensaba, bueno, ya conceptualmente uno no. Se mezcla la maldad con la locura, ¿no? Por ese tipo de psicópata delirante. Sí, decimos como, acá no vamos a dar una clase de psicopatología, ni mucho menos. Pero cuando hablamos de psicópata, hablamos de... Recuerdo, yo siempre lo cuento, no quiero ser redundante, no sé si lo he contado acá, pero cuando lo leí en la clase de psicopatología, decía el psicópata, no me puedo acordar qué autor, decía, es el famoso hijo de puta. Y contaba historias de personas manipuladoras, violadores, asesinos, digamos, como sociópatas, ¿no? Gente que realmente disfruta, tiene el goce en esto, en ejercer la violencia, en someter otros cuerpos, someter otras personas. Entonces, se me venía a la mente, ¿no? Como hay que aclarar que ser loco no es ser malo. Mentir es delirar, porque entiendo que cuando esta persona hablaba y profundizaba, un político, ¿no? Que habla de las palabras, habla de transmitir, ¿no? La política es eso, es el arte de transmitir, de vivir en sociedad. Él quería decir que la vicepresidenta para él era mentirosa, pero decía delirante, ¿no? Entonces, mentir no es delirar. De hecho, como el delirio de las personas que deliran, no están mintiendo, ellos viven esa realidad, no es precisamente una mentira. ¿Qué expresiones decimos nosotros a diario que deberíamos dejar de reproducir? ¿Y qué representaciones tenemos de nuestros prejuicios? Recuerdo un trabajo práctico de psicología social donde teníamos que poner en palabras qué prejuicios tenía cada uno. No sé qué fue lo primero que dijimos todos los compañeros, compañeras. Ah, yo no tengo prejuicios. ¿No? Lo primero que uno le surge. Entonces uno empezaba a profundizar y había algunos más explícitos, más consensuados a nivel sociedad argentina, porteño centrista, no sé, Google, los peruanos me caen mal, no sé, como cosas que eran como muy habituales. Yo, por ejemplo, pensaba en los prejuicios con la gente de derecha, ¿no? Con las personas de, ¿no? Como políticamente más conservadoras, que decía, perdón, lo coloqué, este es un pelotudo, este, viste, como, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, y si políticamente están las antípodas y demás cuestiones, no, este es un liberal, no, este entonces, y uno construye un Milei, y también Milei es un tipo de persona, un X características y demás, pero también es subjetivante, ¿no? Estamos como despersonalizando, le estamos quitando la identidad a una persona que tal vez uno se pone a hablar y bueno, qué sé yo. Lo único, o sea, la política sí es la esencia de todo, ¿no? Todo es política. Ahora estamos haciendo política y no hace falta que tengamos una bandera atrás de un partido político. Sino que esto, como pensar y pensarnos y tratar e intentar de construir ciertas lógicas que no están buenas, me parece que a todos nos podía llegar a pasar y que reproducimos inconscientemente. Entonces, cuando uno puede poner en cuestión y ponerse uno en cuestión y cuestionar sus privilegios y cuestionar algunos posicionamientos, me parece que es un paso adelante. Que, ojo, se requiere una valentía que no muchas personas tienen. Yo en ese sentido me siento orgulloso, me sentí identificado cuando hablaba el Chelo de Santiago, ¿no? Una persona que crítica, una persona que ponía en cuestión, ¿no? Un anarquista de posicionamiento del Bayer bueno, el Bayer que siempre es bueno, nuestro querido Osvaldo Bayer, ¿no? Como el pensamiento crítico y el sentimiento crítico. También me queda resonando como que toda excusa sirve para hacer lobby, para criminalizar y estigmatizar la locura. Aunque sabemos que la tristeza, la euforia, la depresión y la frustración, entre otros padeceres, nos habitan a diario, ¿no? Nadie está exento de sufrir eso, ¿no? ¿Qué pasaría si leerían nuestros chats, Pato? ¿No? Somos el perrito de tengo ansiedad, porque realmente es así. Me queda resonando con los estereotipos y hay un libro que he escrito, y no es para hacerme propaganda, sino como que lo veía muy pertinente, se llama Rótulos y dientes, estigmas permanentes, la transformación al poder, y tomaba esto de que hablamos tanto de la ética y dice, existe una figura maligna que opera en la clandestinidad y es la crueldad. La etimología, o sea, el origen de esa palabra se le atribuye a crudo. Lo cruel convive mimetizado en la sociedad y sin escándalo alguno. Por eso también resonaba con esto, como que operar en la crueldad, si es que es la normalidad de esa sociedad, no hay que dar explicaciones. Pero ciertas anormalidades sí hay que dar, como mencionabas vos, Pato, antes, en el caso de la finlandesa. A su vez, como bien decía Ulloa, y me quedo resonando, necesita siempre de un dispositivo social que garantice la impunidad. Porque esto que estamos hablando, ¿no? Es como... realmente es impunidad, porque uno ve todas estas violencias que vemos en la tele, que vemos reproduciendo, sobre todo, digamos, como tomemos el evento, que la verdad que es además de un intento de magnicidio, es magnífico por el tamaño de trascendencia, ¿no? A nivel mundial e histórico en la historia argentina. Se afirma y perpetúa en el poder incluso con la colaboración de los sujetos. Y es muy interesante porque connivencia proviene del latín y significa guiño y cerrar los ojos. Guiño, guiño, se me viene como el gag de los Simpsons. ¿Y por qué? Porque la crueldad produce y afirma un sistema basado en la complicidad y simplicidad. Porque también eso es lo que tiene este tipo de cuestiones, es la simplicidad. La simplicidad, pero desde un lugar totalmente inexacto, ¿no? Desde la estupidez, desde la idiotez, sí. ¿No? Desde la carencia de ideas. La simplicidad de no buscar ningún fundamento y creer porque me lo dice el otro y porque entra dentro de las ideas que yo tengo o que digerí o que accedí a creer, ¿no? Ni siquiera es buscar la verdad. O sea, es algo que a mí me cierre. Entonces yo creo que esa es la verdad, porque a mí me cierra. Pensaba en la normalidad. Que las raíces de la etimología de normalidad alude a regla, ¿no? Y pensaba que viene de la mano de la sorpresa y lo socialmente inesperado, esta normalidad, ¿no? Como bien decías vos, como una mujer va a disfrutar y va a parecer que está totalmente eufórica. Tiene que estar drogada. ¿Cómo va a estar totalmente feliz, excitada, no? Y se me venía a la mente en relación a este tipo de denominaciones, lenguajes y demás, algo que decía Barthes, Roland Barthes, que es un autor que a mí me gusta mucho. Él decía, nada es más esencial para la sociedad que la clasificación de sus lenguajes. Cambiar esta clasificación, o sea, desplazar la palabra, es hacer una revolución. Y pensar esto, como a través del lenguaje y estas normalidades que hablamos, es como un gran síntoma, un gran signo de cómo reconocemos, entendemos, recordamos y proyectamos en el mundo, ¿no? Cuando hablamos, escuchamos, escribimos, gesticulamos, lo hacemos de un modo que está determinado por la sociedad. Y esto tiene afectos, efectos y defectos sobre esta sociedad. Me parecía tal vez como para cerrar, pensaba en la línea también de los estereotipos, ¿no? Y es algo que también escribo mucho en el libro, y es sobre todo esto, el rotular, el etiquetar, etiquetas nocivas, como han mencionado en mi libro alguna vez. La violencia tiene un alto nivel de efectividad, ya que configura estos estereotipos para cargar y descargar en ellos un cuántum de rechazo hacia la víctima, ¿no? Este enemigo, enemiga, en este caso, sea finlandesa, sea Cristina, debe ser fácilmente identificable para que parte de la sociedad vomite esos prejuicios, soslayando cruentemente las diferencias que, por resistencias propias de la historia de cada uno, ¿no? A nivel individual, a nivel comunitario, no puede aceptar de ninguna manera, no puede elaborar, ¿no? Tal vez solo para cerrar, hay una idea que se la escuché una vez a Holstein, que es un discípulo de Pierre Blanier, digamos, del lado de psicoanalítico lacaniano, pero con una gran impronta marxista, digamos, como con un gran compromiso social, ¿no? Siempre, a mí, por lo menos, siempre me resonó un poco el lado lacaniano porque es medio como individualista, me da la sensación. Pero este era como que a veces parecen antagónicos, parecen totalmente contradictorios, paradójicos, pero mencionaba el síntoma paranoico, ¿no? El razonamiento paranoico. Y pensaba en esto, que es como una calecita o como el trompo, porque siempre giran sobre su propio eje, ¿no? Tal cual. Más bien como este último, como el trompo, porque el contacto con el suelo, serían como la perinola, ¿no? La perinola judía, simbólicamente la realidad sería el piso, provoca inestabilidad y caída. En este síntoma paranoico está en juego la identidad como punto de afirmación propia y el encuentro con otra persona. Esta persona es una persona cosificada, es una persona subjetivada, es una persona que uno le quita la identidad, porque es lo que uno cree que es, lo que uno quiere que sea, no es lo que es la persona, ¿no? Que por supuesto está estigmatizado y está totalmente demonizado. Ha pasado con, no sé, pensemos en los yanquis con los musulmanes, pensemos en los nazis con los judíos, o pensemos, no sé, la sociedad argentina muchas veces con los villeros, con los negros, ¿no? El negro de alma, no de piel. Claro, y son estos acróbatas psíquicos que no viven para amar, para tejer lazos y diversificar vínculos, ¿no? Sino que viven sino para en una separar. Jungla, por supuesto, en una jungla donde este enemigo está cuidadosa y despiadadamente declarado. Cerraría con esto, con qué otro tipo de iniciativa y otras maneras de manifestar el deseo, el goce y la satisfacción que habite por fuera de este orden establecido es sinónimo de anormalidad y condena. El chivo expiatorio está servido en la mesa y los monstruos tienen hambre. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. En la retaguardia. Cuando me separé de Graciela, dejé la casa de Montevideo intacta. Allí quedaron los caracoles cubanos y las espadas chinas, los tapices de Guatemala, los discos y los libros y todo lo demás. Llevarme algo hubiera sido una estafa.